Este 14 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, SIR, Sección Morelia, felicita a los auténticos trabajadores de la radio y la televisión en su día, 60 años de vida institucional, 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio y la Televisión, ¡felicidades! SIR, Sección Morelia.